Mira, me estoy viviendo en un sueño maíz, donde mi papá estaba lejos, la calle de Olestain. En la tormenta conocí el hip hop y me rescató. Si no fuera por music estaría preso o muerto. Yo de locura música que jamás te he sido infiel. Ante propuestas pa' venderme pa' sacarme del riel. Aunque lo intente mi lealtad está con core y papel. Tengo un contrato de por vida con los cuatro elementos. Hip hop for life, el arte salva vidas perdidas, surprise. Disciplina so nice. El arte de romper la matrix nace de la mano y de la mano. La niña tapa por la street, busca malos pasos. Cuchillo y vasos, violencia y lazos. Así es la vida en el cemento. Ahí me tapan los peñascasos. Si eres fuerte tienes todo, si eres débil va corrazo. Así yo fui creciendo y aprendiéndose con mis capacidades. Lo envidioso consumiendo, saboteando un champion. Así yo vi como el humano teme las habilidades que carece. Mira sus ojitos cada vez que saca canciones. Y cuando y el hip hop y me rescató. Si no fuera por music estaría preso o muerto. Yo de locura música que jamás te he sido infiel. Ante propuestas pa' venderme pa' sacarme del riel. Aunque lo intente mi lealtad está con core y papel. Tengo un contrato de por vida con los cuatro elementos. Hip hop for life, el arte salva vidas perdidas, surprise. Crea tiene su costo, disciplina so nice. El arte de romper la matrix nace de la mind, de la mind. Disciplina so nice. El arte de romper la matrix nace de la mind, de la mind.